Ya estamos en las 6:34 de la tarde y allí nos vamos a ir hasta Roque Pérez. Vamos a charlar con el amigo Petty. ¿Por qué? Porque va a estar Virus este sábado en Mora. Y hay novedades. ¿Cómo andas, Petty? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlito. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien. La 106. Todo bien. Siguen haciendo historia con Mora. Impresionante. Primera vez de Virus en Roque Pérez. Primera vez de Virus. Así que bueno, imagínate que estamos muy contentos de haberlo podido concretar, de traerlos acá a Mora. Imagínate que fue y va a ser seguramente una de las bandas gloriosas del rock nacional, del pop rock. Seguro. Nacional, y por primera vez acá en Roque Pérez, después de tantos años, es como así un poco fuerte, y más para nosotros los ochentosos, para mí en el caso personal de DJ, es algo así como que todavía no lo puedo creer, por el hecho de que uno en los años 80, 90, estuvo como quien dice pinchando los discos, de ellos, y exacto, tenerlos acá en vivo va a ser muy fuerte, a mí me pasó. De la cabina. Sí, sí. Va a ser muy fuerte, una sensación re rara. A mí me pasó, yo también pasaba música, más o menos en forma contemporánea a vos, y un día vino una prima que tenía la edad mía, vino de La Plata, y vino con un cassette TDK, ¿te acordás de los TDK? Sí. Bueno, vino con los TDK, un TDK gris. Tomá, me dice, te regalo esto es todo lo que está sonando en La Plata. Y lo puse en mi grabador mundial, aquella época tenía un grabador mundial, y me lo puse a escuchar, y claro, venía a romper con un poco con todas las reglas, porque cuando tocaban Mi Garage o tocaban este tema, en aquella época el resto de los rockeros no sabían interpretarlo. No. Hicieron punta los Virus. Sí, aparte otra cosa, Carlos, era así como esas bandas, ¿me entendés? De hit, uno atrás del otro, qué sé yo, podemos estar nombrando, 10 temas así, pero que te salen de la nada, Este es el tema que el resto de los rockeros no entendía. dicho por Pettinato, dicho por... Sí. Por un montón de gente, Moyo, inclusive, Pettinato le hizo una nota a Moyo un día y no entendían de qué. Moyo, te estoy hablando. Sí, Moyo. No es cualquiera. Que no entendían mucho a los Virus. Tiempo lo fueron entendiendo a Moura, pero de entrada no lo entendían. Sí. Yo siempre digo que para mí, Virus y Soda, para mí, en mi caso personal, ¿no? Obviamente, son distintos gustos, pero en mi caso personal, yo creo que son punta en un montón de cosas del rock nacional. Y bueno, y por eso te digo, para nosotros es muy importante poder traerlos, Carlos, porque aparte el show, yo tuve la suerte de verlo, y es un show increíble, ¿me entendés? Dejan todo arriba del escenario y es una catarata, ¿viste? Una ametralladora de hits, sí, de claro, uno atrás del otro, claro, que es una cosa de loco, ¿viste? Vos decís, tocan Luna de Miel, Amor Descartable, Dame Una Señal, Imágenes Paganas, ¿viste? ¿Qué hago en Manila? Guadu Guadu, En Mi Garage, qué sé yo, Imágenes Paganas, ¿viste? Vos decís, paren, muchachos, que me muero acá, ¿viste? De la emoción. Sí. Así que, ¿viste? Muy contento. Y bueno, lo importante es que es un show súper accesible, ¿me entendés? La entrada. ¿Cuánto vale la entrada, eso? La preventa, que ya están las entradas. Para los oyentes de la 106, ¿cuánto vale la entrada? Vale 30 pesos los varones y 20 pesos las chicas de preventa, y va a salir un poquitito más, Carlos, ¿no? Nada centavitos del otro mundo. Sí. En la puerta, pero hay entradas, va a haber entradas, no, o sea, no hay problemas, no queremos decir eso de entradas limitadas, porque no es así, hay entradas, la pueden conseguir acá en Belarmino todos los días, la pueden conseguir, obviamente que si la tienen anticipada mucho mejor, porque te asegura el ingreso a la discoteca, ¿me entendés? Y no te perdés el show. Claro. Pero bueno, muy contentos, y bueno, ya te digo, tienen una puesta de escena increíble, y bueno, estamos esperando que la gente venga y disfrute este show, porque, es algo, ya te digo, nunca vinieron a Roque Pérez la primera vez, si bien estuvieron en la zona, pero nunca estuvieron en Roque Pérez. Claro. Así que bueno, es importante, y bueno, parte fin de semana largo, viste, está bueno que la gente se acerque acá, que venga a disfrutar de este show. Va a ser temprano, a las 2 de la mañana, la discoteca se va a abrir a las 12, y bueno, y las entradas las pueden adquirir acá en Belarmino todos los días, de 9 a 12 de la noche, y si no, bueno, a través del Facebook, se comunican ahí con los chicos que figuran ahí en el Facebook, que son muchos, que en toda la zona, y bueno, y se acercan a Mora a ver este show increíble de Virus. Por supuesto, ver a Virus en Mora por 30 pesos, no existe, no existe. Esto vendría a ser Virus para todos, nacional y nacional y popular. exactamente. Así que bueno, no, la idea, Carlos, es que la gente tenga la posibilidad de venir a ver este show, ¿me entendés? Y bueno, a veces se dan las posibilidades de show accesible, ¿me entendés? Y a veces no se pueden por distintos costos, ¿no? Distintos calles que manejan las bandas, ¿me entendés? O sea, por ahí la gente se está preguntando, pero no fue así con las pastillas. No, no fue así con las pastillas porque tiene un caché muchísimo más grande. Y bueno, pero ver a Virus, una gloria del rock nacional. Seguro. Y bueno, si bien no está Federico, pero está Marcelo Moura, que lleva toda la perfección como si fuera Federico, que, o sea, si no, no estaría presente como lo están. Seguro. Recuerdo cuando ponía este tema para bajar de los movidos al lento, pero para que lo pongo del principio, a ver. Vos no sé si hacías lo mismo. El sábado, Carlito, lo puse y casi reviento todos los parlantes. El sábado en el boli. Me así imagino. Que todo bien. Me imagino. Peti, bueno, así que estamos ahí, te vamos a convocar el viernes a ver cómo va todo. Bueno, dale, Carlito, con gusto. Bueno, y desde hoy lunes ya invitar a la gente para que venga el sábado a Mora a disfrutar de este show. Bueno, después van a estar los chicos de acá, de que lo parió de la banda local de acá de Roque Pérez, para terminar bien arriba. Sí. Así que tenemos un abanico de propuestas para toda la gente, para que venga a disfrutar de este fin de semana en Mora. Encima, así fin que, de semana largo, Peti. Fin de semana largo, sí. Aparte, nosotros acá en Roque Pérez tenemos la hora del PC Roque Pérez, así que más a full todavía. Más a full todavía. Full. Es. Exactamente. Full. Peti, gracias por los tantos recuerdos. No, gracias a vos, Carlito. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, y bueno, y un saludo a toda la gente de la 100, y los esperamos este fin de semana acá en Mora para que vengan a disfrutar de este super, super show y de una gloria del rock nacional como es la gente y los chicos de Virus. Buenísimo, Peti, un abrazo. Abrazo, chau. Chau. Bueno, qué lindo, ¿eh? A ver, una ráfaga de Virus, como se llama en radio, un toquecito, dale.